Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Estamos con la doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación. Y vamos a hablar sobre un tema sensible e importante para concientización de toda la sociedad, que es el tema de trasplante de órganos. Lamentablemente en estos días hubo una campaña muy fuerte para conseguir un órgano para una chiquita que al final, pobre, falleció. Y bueno, eso también nos llevó otra vez a poner en la palestra, por lo menos en la opinión pública, ¿no?, el tema de qué importante que es ser donante de órganos y conseguir el órgano, es decir, órganos para donar, ¿no? Entonces, por eso es que la doctora del Cerro hoy va a hacer un análisis sobre el tema, por supuesto, también contando qué podemos hacer como sociedad para que esto se produzca. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Sí, justamente el tema volvió a hacerse visible porque estuvo durante bastante tiempo, primero en Emergencia Nacional, una niña llamada Justina. Nosotros no deberíamos difundir estos datos, pero habiendo los padres difundido y hecho el pedido, habilita a que nosotros, como organismo, como Institución Nacional de Derechos Humanos, nos hubiésemos atrevido a pedir que si había algún caso compatible para donación, bueno, se pensara en Justina, ¿no? Claro, que era además la primera que estaba dentro de la lista, el número uno dentro de las personas que estaban esperando. Y ella estuvo siempre, según lo que hemos visto en todos los posteos, en las redes sociales, siempre muy esperanzada. Lamentablemente esto no se dio. Ahora tenemos otro chiquito que también sus papás lo han puesto en las redes sociales y hacen un pedido similar, que se llama Piero, pero es un pequeño que es mucho más chiquito que Justina. Esto nos vuelve a convocar para, como vos bien decías, tratar de concientizar sobre la donación de órganos. El órgano, hoy por hoy, no es sustituible por otra cosa. Es decir, si no tenemos un órgano, no podemos, la verdad, alargar la vida de nadie. Pero, ¿a dónde nos llevamos nosotros los órganos una vez que fallecemos? A ningún lado. Si vos me vieras a mí enterrar $1,000,000, vos dirías, no lo entierres, dámelo. Bueno, sí. Cuando nosotros enterramos a alguien sin haber donado los órganos, siendo que la persona estaba en capacidad de donarlos, hacemos exactamente lo mismo. Tal vez el ejemplo sea un poco duro, pero a veces para mover la conciencia necesitamos este tipo de ejemplos, valga la redundancia. Y por otro lado, recién hablábamos fuera del aire con vos, Fernando, de la importancia que el Estado promueva estas campañas. Y el Estado lo hace, pero no es una cuestión que solo le podemos pedir al Estado. La sociedad toda tiene que hacerlo. Claro. Sí. Fíjate vos que es un ejemplo que también doy siempre, el caso de España. España, culturalmente, promovió un montón el tema de donación de órganos a través del cine. Y tiene una de las tasas de donación más altas del mundo. Y cada vez es más alta. Y nosotros todavía tenemos algunas reticencias. No tenemos que tener reticencia para donar, porque es todo un procedimiento que está reglado por una ley, que se cumple a rajatabla, que lo hace gente especializada. No hay acá ningún misterio en cuanto a esto. Y nosotros tenemos que recordar que en este momento, además de Piero, que está esperando un corazoncito, la lista de espera está conformada por 7.880 personas que están esperando una donación. En 2017 se pudieron realizar 1.327 trasplantes provenientes de 534 donantes reales. Quiere decir que una persona puede aportar más de un órgano. Claro, dos o tres órganos. Exactamente. Casi la mayor parte de la lista está conformada por pacientes que tienen enfermedades renales crónicas, y en este caso hay 9.788 pacientes que tienen una enfermedad renal crónica. que están en diálisis 29.681. Esto no quiere decir que necesariamente hoy requieran un trasplante, pero pueden llegar a estar en la lista de trasplantes. Pero lamentablemente es una enfermedad que va avanzando el tema. Exactamente. La enfermedad renal va avanzando porque es como que a medida que pasa el tiempo se va haciendo más cruel el tratamiento, ¿no? Exactamente. Y además los órganos, empieza a haber otras fallas. Claro. El organismo es todo un sistema. Uh-huh. Entonces empieza a haber fallas en otros lados. Tengamos la mayoría de los donantes que están esperando riñón. Sería. Riñón. Sí, de todas maneras, puede haber trasplante también de hígado, de corazón, lo que se llama trasplante en bloque, que es corazón y pulmones. Bueno, hay un montón de órganos. El requisito para ser donante es solamente ser mayor de 18 años. Mayor de 18 años. Uh-huh. Y nosotros tenemos una ley que se llama la ley del donante presunto. Uh-huh. ¿Qué sucede? Que uno no ha manifestado su voluntad como donante, la ley presume que sos donante si no te has manifestado en contrario. Pero ¿qué pasa? Muchas veces los familiares pueden denegar la donación. O sea, que aunque vos no te hayas manifestado en contra, algún pariente tuyo puede decir, no, bueno, por cuestiones religiosas, por cuestiones morales. Pero tenemos que pensar en que esa vida que se va puede ayudar a dar vida a otros. Y que no hay ningún misterio, que recurran a la página del INCUCAI, que está... Quiero decir, hay una institución como el INCUCAI que es muy seria en esto, que trabaja totalmente, muchísimo. Totalmente, que está muy responsable. En todo el país, tiene sus sedes, cada provincia tiene su sede, y nosotros tenemos que replicar esto porque no tiene ningún sentido llevarse los órganos cuando uno puede ayudar a otros a vivir, como en este caso. Piero es una criatura chiquitita, no recuerdo en este momento la edad, pero es chiquitita, tan chiquitita como Justina. Sí. Y lamentablemente el órgano no llegó. Por supuesto que no, la única manera que llegue es a través de una donación, no hay otra forma. Y bueno, no llegó y bueno, se produjo este desenlace que nosotros todos sabemos. Pero yo quiero insistir en este tema que con vos, Fernando, hemos tocado infinidad de veces, desde que estamos en la institución, desde que trabajamos estos temas, insistiendo permanentemente, replicando, que no tengan temores, que si tienen alguna duda llamen al INCUCAI, que si tienen algún resquicio, alguna cuestión, también se comuniquen, que hablen con los médicos cuando tenemos a alguien en terapia intensiva que sabemos que no va a salir de la terapia, para que ellos puedan comunicarse con el INCUCAI y ayudar a toda esta gente que está esperando de nuestra solidaridad altruista, porque acá no se paga por los órganos, no hay manera de comerciar órganos, todo es altruismo, y creo que nosotros debemos cultivar ese altruismo, igual que con la donación de sangre, que también hemos hablado en varias oportunidades. Es algo que nosotros, si no viene una donación, no hay otra forma de sustituirlo. Así que yo apelo a que todos nuestros oyentes se informen, se saquen las dudas y se conviertan en donantes reales. ¿Por qué acá el INCUCAI los llama donantes reales? Porque estos 534 son los que han efectivamente donado órganos que han ido a estas 1.327 personas que en 2017 los han recibido. Muchas gracias, doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud del Defensor del Pueblo. Gracias, Fernando. Todas las mujeres tienen derechos durante el proceso de embarazo, parto y posparto. La ley 26.485 establece cuáles son los derechos de las mujeres ante distintos tipos de violencia. Esta ley fue sancionada para prevenir, asistir y eliminar todas las violencias contra las mujeres. Las violencias que pueden afectar la sexualidad y la vida reproductiva de las mujeres son las que le impiden decidir sobre su propio cuerpo. Estas son la violencia sexual, la violencia contra la libertad reproductiva y la violencia obstétrica. La violencia obstétrica es aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado y un abuso de medicalización de los procesos naturales antes, durante y después del parto. En una situación posaborto, los profesionales de la salud deben tratar a las mujeres con respeto, mantener la situación bajo secreto profesional,